presentamos El Pollo. Papá Gavilán, mamá Gavilán y Quique Gavilán. Chelos, papá, no sé qué es lo que pasa conmigo. El problema es con mi estómago. Deseo algo, pero no sé qué es lo que es. Bueno, Quique, verás, ya eres un jovencito. Será mejor que charlemos. Sí, papá, ¿qué quieres saber? Verás, Quique, tu madre y yo somos buscados, detestados y cazados por lo que somos, gavilanes polleros. Y tú, Quique, tú también eres un gavilán. Y como todos los gavilanes, deseas comer pollos. ¿Comer pollos? ¿Y eso es malo? A mí me parece perfecto. Pollito, pollito, pollito, pollito, pollito, ven, pollito, pollito, pollito, pollito, pollito, pollito. ¡Pollito, pollito, pollito! ¡Ay, ya a veces me dan ganas de aprender a volar! ¡Todos los días es lo mismo! Pollito, pollito, pollito, pollito, ven, ven, ven, pollito, pollito, pollito, pollito, pollito, ven, ven, pollito, pollito, ¿dónde estás, pollito? Ay, ay, ay, ay, ¿perdiste algo, huerco? Digo, ¿perdiste algo, hijo? Soy un gavilán pollero y busco mi primer pollo. ¿Un pollo, Pues yo soy un caballo, digo, un caballo nada más. Pero he visto un pollo, digo, he visto un pollo por aquí. Pon atención, hijo, digo, pollito. En algún sitio, un pollo. Ah, sí, ahí está, digo, ahí está un pollo para ti. El chico no pone atención. Un hermoso pollo de cuatro patas. Ve por él, digo, ve por él y pruébale, hijo. Te encantará. ¡Uy! Es el pollo más grande que jamás había visto. Tan redondito, tan jugosito, tan esponjosito. ¡Te vas a quedar quieto! ¿Prefieres que te dé un buen golpe en la narizota? Ten paciencia, no permitas, digo, no permitas que ese pollo se te escape. Eres un gavilán pollero, hijo. ¡Ve por él, anda! Es un buen chico, pero no sabe escuchar consejos. ¡Sí, soy un gavilán pollero! ¡Ya verá quién es el jefe! No molestar. Es un pollo muy listo. Tendremos que tenderle una trampa. Este es mi plan. Escucha, oye, hijo. Pon atención. Thank you. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Por qué me torturas? ¡Eres un pollo! ¡Y yo un gavilán pollero! ¡Y yo como pollos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Yo no soy ningún pollo! ¡Ese sí es un pollo! ¡No me llames pollo! ¡Yo soy un gallote! ¡Y bien emplumado! ¡Uno de estos animales tiene que ser un pollo!